Radio. Siete minutos sobre las 12 del mediodía. Esta sintonía nos trae cada jueves nuestro espacio Cosa de Todos, en el que ya saben que nuestros oyentes, todos ustedes, son los grandes protagonistas, porque pueden dejarnos sus preguntas, sugerencias, cuestiones que quieran plantear en definitiva a los representantes municipales en la corporación municipal. En ese sentido, ronda de intervenciones, de participación, cada jueves, en ese turno entre el equipo municipal de gobierno y los grupos políticos integrantes, como decimos, de la corporación. Hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana que, en concreto, ese turno de intervención llega al Partido Andalucista, su edil, uno de sus ediles y portavoz del Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista, nos acompaña ya aquí en los estudios de la radio. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Antonio, que nos comentaba, un poco resfriado, sí. Pero bueno, ha querido estar por aquí. Pero bueno, tampoco es nada que invalide ni nada de eso. Pues por aquí, como decimos, durante los próximos minutos, acompañando a nuestros oyentes en las respuestas, además, a las preguntas que nos quieran realizar a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, también esa vía tan directa y además utiliza muchos de nuestros oyentes, como es el WhatsApp. Les recordamos el teléfono a través del cual pueden dejarnos esas preguntas, 607-48-87-75. Vía WhatsApp, vía redes sociales, en definitiva, las distintas posibilidades que ustedes conocen y que, eso sí, les instamos a que utilicen lo antes posible para que no se vayan agolpando, acumulando las preguntas a última hora. Pues abrimos la participación ya, por tanto, y desde cuando lo deseen pueden hacer llegarnos esas cuestiones. En la primera parte, como siempre, ya saben que lo que hacemos es analizar desde el punto de vista de los representantes políticos que nos acompañan aquí, lo que es la actualidad, la gestión municipal, y en ese sentido, José Antonio, que ahora mismo, evidentemente, y en lo que es este último tramo, ¿no?, del año, se ha anunciado por parte del equipo de gobierno que se está trabajando en los presupuestos y las ordenanzas fiscales, lo que serían las tasas y los impuestos de cara al 2017. Bueno, sí, yo como siempre digo, con estos temas hay a lo largo del año un pleno o dos que son importantísimos y que son obligatorios. Uno es el de las tasas, el pleno en el que se traten las tasas, y otro, el pleno en el que se traten las ordenanzas fiscales, perdón, las ordenanzas fiscales y las tasas es lo mismo. Ese pleno se trata y es uno de los más importantes que tenemos, y el otro importantísimo que hay también es el tema de los presupuestos. Estos dos plenos, que se pueden agrupar uno, se pueden hacer de forma diferente, pero estos dos puntos son los más importantes a lo largo del año, y no por nada, sino porque ahí lo que nos dice es básicamente cuánto vamos a pagar, en qué vamos a pagar nuestros impuestos y si van a subir, van a bajar o se van a mantener igual que en los años anteriores. Y después, por otro lado, en el tema de presupuestos, lo que nos van a decir es simple y básicamente en qué se va a gastar este equipo de gobierno el dinero durante todo el año próximo, año 2017. Por lo tanto, son dos plenos importantísimos, son dos plenos que se tienen que ir preparando con bastante tiempo. Y bueno, con respecto a esto, pues nosotros siempre hemos defendido lo mismo, y es que tienen que estar antes de principio de año. Lo más lógico es que al iniciar el año pues ya inicie con un presupuesto nuevo y que inicien los ciudadanos de nuestro pueblo sabiendo en qué se van a gastar desde el ayuntamiento el dinero que estamos contribuyendo todos los ubriqueños, pero no solamente eso, sino que además pues es importante para que los concejales sepan cuáles son las partidas que tienen, con qué dinero van a contar y hasta dónde van a poder realizar las diferentes actividades que se planteen desde las diferentes delegaciones que lleve cada uno de ellos. Nosotros siempre hemos defendido que este pleno es importantísimo. Nosotros siempre hemos defendido que este pleno tiene que ser durante el año 2016, lo antes posible, en el mes de diciembre, sobre todo, para que sepamos pues cuál va a ser el presupuesto durante el año 2017 y que se tenga desde el primer día pues la posibilidad de saber estos temas que os estaba diciendo anteriormente, y por lo tanto nosotros en esta legislatura vamos a seguir diciéndolo así. Lo que no nos parecía lógico era la legislatura anterior, por ejemplo, que teníamos un presupuesto para aprobar los presupuestos ya a tiro hecho, que se aprobaban en diciembre para el año anterior o para el año que corría, y eso no nos parecía lógico. A este equipo de gobierno, pues bueno, se le tiene que reconocer que el año pasado, en concreto, sí que lo hicieron justo antes de terminar el año, y por lo tanto estaba dentro de lo que nosotros siempre habíamos defendido. Pero también hay que achacarle una cuestión, y hay una cuestión que es importantísima, y es que la participación ciudadana, que tanto se le llenaba la boca y que tanto íbamos a tener participación ciudadana para todo, que esto parecía que iba a ser un equipo de gobierno asambleario prácticamente, pues de eso a día de hoy no tenemos absolutamente nada. Y los andalucistas no nos vamos a cansar de decir que a los ciudadanos hay que darles participación. Y participación no consiste en cómo se pretende por parte de este equipo de gobierno, que es decir, bueno, os damos participación, os convocamos a un consejo económico y social, os convocamos previamente a un consejo de barrio y con eso ya hemos cumplido. No, eso no es participación. Y sobre todo, tampoco se puede pretender que los grupos políticos de la oposición nos posicionemos a favor de ese presupuesto cuando nos convocan a una reunión, nos convocan a una segunda reunión en la que lo único que nos dicen es: toma, aquí tiene algunas modificaciones que hemos hecho, si queréis aportar algo, ahora es el momento. Y acto seguido empezamos una comisión de gobierno, una comisión informativa. Entonces, esta no es la actitud. Y esto no es lo que los grupos de la oposición esperamos. Nosotros esperamos pues que se tome esto con tiempo, que no se traten deprisa y corriendo, que no nos pongan excusas de que, bueno, es que no vamos a modificar absolutamente nada, va a quedar todo igual, no se va a modificar nada, lo único que las inversiones, que están muy limitadas, vamos a ver, y si tenéis alguna idea sobre algo que queráis recoger, venga, aquí está. No, mire, nosotros tenemos otro concepto muy diferente, de la participación, y ese concepto de participación ciudadana, que, bueno, si escucháramos a un miembro del equipo de gobierno del Partido Socialista hace 3-4 años, pues era muy similar al que tenemos los andalucistas a día de hoy, era muy similar al concepto que defiende Izquierda Unida como participación ciudadana, y es muy similar a lo que le estamos reclamando desde la oposición al grupo de gobierno socialista. Nosotros creemos que participación no consiste en convocar una única reunión del Consejo Económico y Social. Y no sirve que nos digan: no, es que nosotros creemos más en otro órgano de participación ciudadana, que es el Consejo de Barrio. Vale, estupendo. Pues si usted cree que el Consejo de Barrio es más importante que el Consejo Económico y Social, trasládelo así, y a la hora de convocar, no convoque una única vez a este Consejo de Participación Ciudadana, sino que convóquelo durante más ocasiones, explíquele a los ciudadanos o a los miembros de ese consejo en qué consisten los presupuestos, explique largo y tendido en qué vamos a gastarnos el presupuesto durante el año que viene, explique largo y tendido cuáles son los ingresos que va a tener el ayuntamiento, y entre todos pues diremos si es coherente, si es lógico o no que, por ejemplo, por decir algo, en la partida de festejo tenga un presupuesto de 150.000 euros y haya otras partidas que tengan un presupuesto menor. Nos puede parecer lógico, nos puede parecer que incluso se puede defender, pero eso hay que explicarlo y eso hay que trasladarlo a los vecinos. Y esas son las cuestiones con las que los andalucistas no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo porque, vuelvo a insistir, si hablamos de participación ciudadana tanto como se le llenaba la boca a este equipo de gobierno, pues vamos a hacer una participación ciudadana real, vamos a hacer una participación ciudadana efectiva y vamos a hacer una participación donde todos podamos aportar y donde todos tengamos ocasión de dar nuestros diferentes puntos de vista. No sirve de nada el que nos digan: hemos convocado una vez o vamos a convocar una vez, porque hablo de futuro, vamos a convocar el Consejo de Barrio, vamos a convocar el Consejo Económico y Social y con eso hemos cumplido el trámite, y acto seguido nos vamos a convocar el pleno para la aprobación. Esto no es participación ciudadana, esto no es las formas en las que deberían hacerse las cosas, y sobre todo por una cuestión muy importante, y es que, a ver, ellos dicen desde hace varios meses que están preparando y que están estudiando ya el tema del presupuesto para el próximo año. Si una persona que está liberada, liberada significa que tiene 24 horas al día para dedicarse a sus labores como concejal del equipo de gobierno. Si una persona está liberada para trabajar sobre esos asuntos y necesita unos cuantos meses para prepararse ese tema, no querrá que la oposición, que no está liberada, tenga plena disposición para poder tratar o aprenderse o estudiarse este tema tan complejo y tan delicado en un par de semanas. Nosotros siempre hemos dicho que esto hay que cogerlo con tiempo, que esto hay que prestarle un poquito más de atención, y lógicamente, pues con esas actitudes a nosotros se nos complica muchísimo la labor que se hace desde la oposición. Pero no solamente eso, porque nosotros al fin y al cabo pues tenemos esa obligación, porque para eso nos hemos comprometido y para eso no nos presentamos a unas elecciones. Pero coméntaselo a un vecino, a un ciudadano, que está durante todo el día trabajando, que en su tiempo libre se dedica a ir a una reunión para que le pongan la cabeza con un bombo explicándole en qué consisten los presupuestos y en qué se van a gastar dinero, y no pretenderán pues que estas personas también en una única sesión, en una única tarde, comprendan o puedan dar su opinión con respecto a qué les parece el presupuesto y si les parece coherente o si les parece que hay que quitar de un sitio para poner en otro y demás cuestiones importantes de este tema. Por lo tanto, nosotros siempre hemos defendido eso y vamos a seguir defendiéndolo. Y al hilo de esto, también hay otra cosa también importante, ¿no? Y es que, hablando de participación ciudadana, también al Grupo Socialista durante las legislaturas anteriores, y no hablo de esta última, hablo de esta última, de la anterior, y si me apuran, incluso a la anterior, que defendían que había que convocar un consejo que era importantísimo para analizar los temas de las fiestas locales. Hablo de un consejo de feria o un consejo de fiestas o como queramos llamarlo. Pues bueno, resulta que llevamos varios plenos diciéndole a este equipo de gobierno que convoque a este consejo o que empiece a trabajar para este consejo, y la respuesta que nos han dado en primera instancia ha sido pues bueno, que el concejal dice que ya no es necesario este organismo y que por lo tanto pues no se iba a convocar. Acto seguido, pues lógicamente el Grupo Andalucista vuelve a hacerle ruego y le dice que muy bien, que si el concejal cree que no es oportuno la creación de este órgano, la oposición sí que creemos que es importante la creación de este órgano, y le pedimos que reconsidere la postura, y que bueno, pues que nosotros hemos defendido que ese consejo había que convocarlo, y a día de hoy pues ya parece que han reconsiderado su postura y finalmente vamos a crear este consejo de fiesta. Esto es lo que no puede ser, y estas actitudes son las que no se pueden permitir en un equipo de gobierno, porque si en oposición están defendiendo una cuestión, en gobierno tienen que seguir defendiendo esa misma postura. Y lo que no puede ser es que de un día para otro se cambie y se diga que ya no es necesaria ese Consejo de Participación Ciudadana, porque ya no es necesario el analizar o el tratar temas relativos a la feria. Y nosotros insistimos en que sí, entre otras cosas, porque no todo está bien en la feria, porque no todo está bien en los presupuestos y porque hay mucha gente que quiere participar en estos organismos. Y sobre todo hay una cuestión fundamental e importantísima, y con un ejemplo lo vamos a tener todo muy claro. Resulta que tenemos unos pliegos de condiciones que son los que son y que llevan con nosotros pues más de 12 años y más de 15 años. Esos pliegos de condiciones hay que verlos. Y esos pliegos de condiciones para la adjudicación de las casetas tenemos que tratarlos entre todos y tenemos que verlos entre todos, porque lo que no es lógico es que un día antes de iniciar la feria se manden 3 órdenes o 4 órdenes de cancelación de las licencias porque resulta que no cumplen, según el ayuntamiento, con la normativa. Y cuando te pones a leer la normativa, resulta que sí que cumplen. Entonces, esas cuestiones hay que reflejarlas muy bien en los pliegos de condiciones de adjudicación. Y si queremos que las casetas no tengan una decoración exterior, pues simple y llanamente se ponen en los pliegos de condiciones y se dice que el ayuntamiento pondrá la decoración exterior de las casetas amén de la interior, o todo lo que ellos quieran poner, Pero eso hay que tratarlo. Y eso tiene que aparecer en el pliego de condiciones. Y eso se puede tratar en un consejo de fiesta donde estén reunidos también los caseteros, donde estén reunidos gente que se involucre con la feria y donde todos podamos ver y todos podamos discutir qué es lo más conveniente para la feria de nuestro pueblo. Y hablo de feria, por no decir carnaval, por no decir todas las fiestas que vienen en camino. Y sobre todo hay una cosa importante, y es que próximamente tenemos el carnaval. En los próximos meses hay que sentarse ya y hay que empezar a trabajar estos temas. Pues bueno, ahí puede ser un sitio importante, un sitio idóneo, donde pues todos podamos aportar y todos podamos decir qué pensamos del carnaval, que podamos trabajar sobre las propuestas que se hagan y donde todos, pues entre todos, organicemos esta feria, que es de lo que se trata. En legislaturas anteriores tuvimos problemas con los temas de carnaval, todos sabíamos las polémicas que tenían con el anterior equipo de gobierno, y durante este año, pues hemos visto cómo esa polémica se ha trasladado a los temas de caseta y a los temas de feria. Por lo tanto, como no queremos que eso se vuelva a repetir y que estas actitudes en las que el concejal dice esto es por mis narices y esto es lo que hay, pues sea una norma, pues queremos que se traten en estos organismos de participación ciudadana, donde todos estemos representados, donde todos estemos viendo cuáles son las cuestiones importantes, donde entre todos podamos aportar nuestro granito de arena y nuestro punto de vista totalmente diferente al que puede tener el concejal o incluso coincidente con el que tenga el concejal, y decidir entre todos pues qué es lo más importante y en la línea en la que tienen que discurrir estas diferentes fiestas. Pues como decía, estos organismos de participación ciudadana son importantes, y ahí precisamente es donde se tratan estos asuntos. Y volviendo otra vez al presupuesto, en el presupuesto el organismo que lo trata es el Consejo Económico y Social, y no nos sirve que se convoque una vez como puro trámite, y este discurso lo estábamos diciendo en la legislatura anterior, pero es que lo más bonito es que este mismo discurso lo decían los miembros del Partido Socialista en la legislatura anterior, y en esta hacen exactamente lo mismo, y nos pueden poner la excusa que le parezca más idónea, pero eso por ese camino creo que se están equivocando y deberían rectificar y corregirlo. Ya para este presupuesto probablemente sea demasiado pronto, pero ya en el año anterior y en el presupuesto anterior nosotros lo avisábamos y le decíamos al equipo de gobierno: señores, hemos tenido poco tiempo, comprendemos perfectamente que acabáis de tomar posesión, comprendemos perfectamente que estáis aterrizando y que todavía no os habéis enterado, pero es que esa excusa ya no sirve, porque ya deberían saber qué es lo que traen entre manos, ya deberían saber qué es lo que quieren con este presupuesto, y hace bastante tiempo que deberían haberse convocado a todos estos organismos de participación ciudadana para que, bueno, como mínimo, le den explicaciones a los ciudadanos de por dónde van a ir los tiros en este presupuesto del año 2017. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, quizás a estas alturas ya vamos tarde. Quizás para este presupuesto no dé tiempo, pero para el próximo presupuesto sí que sería conveniente que por parte del equipo de gobierno se pusieran las pilas, que se pusieran a trabajar sobre estos temas, y sobre todo porque son temas importantes y trascendentes para nuestra localidad y son temas en los que todos deberíamos participar y todos deberíamos aportar. Todo ello en relación, ya decimos, al debate en torno a presupuestos y ordenanzas fiscales, que lo próximo que va a llegar en esa recta final, en este último trimestre del año, bueno, últimos dos meses ya, entramos ya a partir de noviembre, y bueno, pues en ese sentido la valoración desde el Partido Andalucista. Hay otra serie de cuestiones a abordar, están llegando ya preguntas, por cierto, un buen número de preguntas de nuestros oyentes, así que insistimos en ese sentido a que pueden contactar con nosotros a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, radiobrique@radiobrique.com. El teléfono móvil vía WhatsApp es el 607-48-87-75, 607-48-87-75, vía WhatsApp directamente nos pueden dejar esa cuestión, o también mediante las redes sociales. Nosotros estamos atentos a cada una de esas alternativas para recoger todas esas preguntas. No lo dejen para los últimos minutos, ya vamos almacenando por aquí un buen número de cuestiones. Siguiendo con temas de actualidad en cuanto a lo que es la gestión municipal, bueno, pues lo último ha sido el pleno ordinario del mes de octubre, celebrado hace un par de días, este pasado martes, No sé si en ese sentido, un poco la valoración que realizáis desde el Partido Andalucista sobre lo que ha sido esta sesión. Bueno, con respecto a este pleno tampoco hay mucho más que decir que lo que se vio, ¿no? Era un pleno, entre comillas, de puro trámite y no había absolutamente ningún punto que fuera algo tan relevante o tan trascendente como en otros temas anteriores. En principio había dos puntos en el orden del día. El primero era una modificación de crédito y esta modificación de crédito se produce porque la Mesa de la Solidaridad decide dar una serie de subvenciones a diferentes proyectos de colectivos solidarios de nuestro pueblo. En concreto había un colectivo que no presentó proyectos este año y que sí que lo presentó el año pasado, y había otro colectivo que no lo presentó el año pasado pero que sí que lo presentó este año. Entonces la modificación presupuestaria es necesaria más que nada por un aspecto de puro trámite, de reflejarlo y de contemplarlo en el presupuesto, que esta asociación nueva pues estaba incluida dentro de este presupuesto y la cantidad que se le había asignado por parte de la Mesa de la Solidaridad. Por lo tanto, pues es una cuestión puramente de trámite y no tiene más historia. Y después, por otro lado, hubo un tema que era una modificación de... Bueno, más que una modificación, era un traspaso de una de las naves. Hay una nave en el polígono industrial que está a nombre de una empresa y se quiere cambiar a nombre del titular de la empresa. Por lo tanto, pues por parte del equipo de gobierno se nos trasladó. Y eso sí, nosotros en el momento en el que nos lo trasladan en la comisión informativa, pues la observación que le hicimos era que siempre que por parte del ayuntamiento o siempre que por parte de cualquier empresario se solicitaba cualquier cambio de titularidad, nosotros lo que hacíamos era sentarnos los portavoces individualmente o en forma colectiva, nos sentábamos con esa empresa y ellos pues nos contaban cuál era la necesidad y por qué motivo se hacía ese cambio de titularidad. Entonces nuestra sorpresa fue que a esta comisión informativa se nos trae este tema sin habernos informado previamente y sin habernos puesto en contacto con esta persona. Nosotros lo que dijimos era simple y llanamente que siempre se había hecho de esa forma y que pedíamos pues que se convocara una reunión en la que esta persona nos explicara cuáles eran los motivos y demás. Y una vez explicado, pues nosotros sin ningún problema se le ha concedido la autorización por parte nuestra. Nosotros votamos favorablemente a este cambio de titularidad, entre otras cosas porque se garantiza pues que los puestos de trabajo que hay en esa empresa y que son fruto del trabajo de esta persona, pues van a seguir para adelante y van a seguir operativos durante todo este tiempo, y el cambio de titularidad pues es un mero aspecto formal. Por lo tanto, pues nosotros lo votamos favorablemente también. Y después ya nos fuimos al punto de ruegos y preguntas, en el que por parte del equipo de gobierno se nos da cuenta de todas las actuaciones que están haciendo durante todo el mes, y después, aparte de eso, pues los grupos políticos preguntamos con respecto a dudas, cuestiones que no tenemos tan claras y que, bueno, pues necesitan esa aclaración, que es el punto de ruegos y preguntas. En concreto, en este pleno, pues por parte del Grupo Andalucista tuvimos un pequeño problema, y es que, bueno, el equipo de gobierno ha contratado a una persona para el cementerio, y bueno, no lo teníamos nada de claro cómo se había hecho ese proceso de selección, y nos comentaron que se había hecho a través de ofertas genéricas, no, perdón, que se había hecho a través de la bolsa social de trabajo. Y bueno, nosotros creíamos que eso se hacía a través del SAE, y así se lo trasladamos, que la última vez que se hizo una sustitución para las personas que estaban trabajando como enterradores, pues se hizo a través de ofertas genéricas al SAE, y le pedíamos explicaciones de por qué se había cambiado el criterio y de por qué se había hecho de otra forma. Y la explicación fue esa, que simple y llanamente había una persona que necesitaba y que a través de la bolsa social pues se le contrató. Aparte de eso, pues también preguntamos sobre algunas que otras cuestiones, y en concreto pues se le hizo referencia a un escrito que se ha presentado ratificado por parte de los tres portavoces de los grupos municipales que estamos en la oposición actualmente. El hecho de haber presentado este escrito, pues es simple y llanamente porque a los portavoces de la oposición nos da la sensación de que no se están tratando con la suficiente profundidad los temas a los que se nos convoca Junta de Portavoces. Y me explico. En las dos últimas Juntas de Portavoces que hemos tenido nos han convocado para tres puntos. De esos tres puntos se ha tratado uno única y exclusivamente y después los otros dos puntos. Lo que se ha hecho ha sido, bueno, pues esto está aquí también, no sé qué, no sé cuánto, nos han dado una serie de documentación y poco más. Y el tercer punto ni siquiera se ha tratado. En los presupuestos, pues ha pasado exactamente lo mismo. Tuvimos una primera reunión a la que yo no pude asistir, pero le pido la documentación al resto de los portavoces de la oposición, me facilitan toda la documentación y a continuación nos convocan a una segunda junta de portavoces en la que nos vuelven a meter dos o tres puntos. El primer punto se trata extenso y después el otro, pues nos dicen, mira, y por cierto, este es el borrador y nos vamos a la comisión informativa. Y eso fueron no más de dos minutos. Nosotros creemos que los temas estos hay que tratarlos más en profundidad, creemos que hay que tratarlos con la suficiente antelación y con la suficiente importancia como la que tienen, y por lo tanto lo que hemos hecho ha sido presentar un escrito diciendo pues eso, que se convoquen por temas y que se les dé la importancia que cada tema tiene. Ese escrito se presentó en el Ayuntamiento de Ubrique, ratificado por los tres portavoces de la oposición, y bueno, pues estuvo también diciendo en el pleno que se había presentado ese escrito y que bueno, pues que tuvieran a bien el cogerlo y acoger pues lo que se estaba pidiendo. Aparte de eso, también nosotros por parte del Grupo Municipal Andalucista hemos presentado varios escritos también en relación con el mercado de abasto, porque entre otras cosas, bueno, pues estas personas nos pidieron una reunión a los miembros del Grupo Andalucista, nosotros nos sentamos con ellos y nos estuvieron explicando pues que la situación para el mercado está siendo últimamente bastante más complicada de lo que lo era anteriormente, entre otras cosas porque se están yendo muchos puestos, están quedando vacantes. Y a la plaza pues hay que darle una vuelta y hay que buscar alternativas para hacerla más atractiva. Entonces nosotros a eso también detectamos que había otro problema importante que nos lo trasladaron los miembros del mercado de abasto, y es que bueno, pues cuando ellos van a descargar por las tardes, pues normalmente se abría un par de tardes para que pudieran descargar las cosas que traen de fuera. Y me refiero, imaginemos que estamos toda la mañana aquí, por la tarde vamos, hacemos nuestra compra y después a las 7, a las 6 llegamos aquí para descargar las compras que tenemos y resulta que nos encontramos con la plaza cerrada. Normalmente, hasta hace poco, se abría dos tardes en semana y esas dos tardes en semana pues ya no se abren. Entonces, eso dificulta también y es un puntito que también hace pues que se les dificulte aún más a estas personas el desarrollo de su trabajo normal. Entonces, pues también hemos presentado escrito los andalucistas pues pidiendo una reunión y pidiendo que se trate este tema con los afectados y que el ayuntamiento pues debería facilitar un poco más. Y ya que estamos tratando esos temas, pues también dejamos la carta abierta para que bueno, pues se traten en su totalidad los temas que importan a las personas del mercado abasto y se busquen soluciones y alternativas a la situación por la que están pasando. Pues eso, al hilo de lo que comentamos, de ese pleno municipal del pasado martes, enseguida vamos a quedarnos ya con las preguntas de los oyentes, pero hablando de actualidad local, sin duda, uno de los temas que sigue en el foco de atención en las últimas semanas, además, después de la última reunión que se ha mantenido, es la circunvalación, también el tema del PGOU, uh-huh, en el que se sigue trabajando. Uh-huh. No sé si hay algún apunte que realizar al respecto. Bueno, con respecto al PGOU hay mucho que decir y hay que sentarse largo y tendido. A nosotros nos preocupa la situación del PGOU y así se lo hemos trasladado al equipo de gobierno y así se lo hemos trasladado también al equipo redactor y a todos los que están implicados en el tema. Y bueno, no vamos a decir en cinco minutos pues todas las cosas que nosotros vemos, pero sí que nosotros presentamos un escrito haciendo una serie de alegaciones y apuntando en una serie de direcciones en las que bueno, nosotros veíamos deficiencia en este documento y creíamos que se debería trabajar más seriamente con respecto a esas cuestiones. Y sobre todo, Bueno, de los últimos acontecimientos que hemos tenido, pues a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención una cuestión importante, y es que el proyecto estrella de este equipo de gobierno, que era la variante de la variante, pues resulta que ya no se hace. Y de un día para otro se han cargado ese proyecto, entre otras cosas por lo que nosotros veníamos defendiendo y por lo que veníamos defendiendo varios grupos de la oposición, ¿no? Y es que esa propuesta no soluciona nada, esa propuesta es más problemática de lo que realmente soluciona en nuestra localidad, y hay otras alternativas mejores y más viables para hacer esa variante de la variante, que no, vamos, que ese proyecto prácticamente era totalmente inviable desde el primer momento. Entre otras cosas, ¿era inviable por qué? Pues mira, primero, la rotonda que se planteaba hacer en la curva de Las Pitas es una rotonda que estaba prácticamente en una cuesta muy empinada. Cualquier vehículo que se pare ahí iba a tener muy difícil el reanudar la marcha. Segundo, ya por parte de la delegación de fomento se le apunta en esa dirección y le dicen que es totalmente inviable. Aparte de eso, el terreno que hay ahí es bastante malo, y en el momento que se empiece una obra, lógicamente esa obra pues se va a venir la carretera y va a dar más problemas de los que se podrían plantear como soluciones en un principio. Tercero, el trazado de la variante, teniendo en cuenta pues esta variante de nueva creación por parte del ayuntamiento, se alteraba y se deslizaba un poco más arriba, a pesar de que por parte de los técnicos y del equipo redactor se dice que no, pero bueno, viendo los planos se ve que sí, que lo que se hizo fue dibujar una línea y después la otra se elevó más hacia arriba. Entonces había ahí una serie de cuestiones que eran importantes y que no hacían viable ese proyecto. Y bueno, pues ahora resulta que se lo han repensado y lo que decíamos la oposición, pues tenemos razón y ese proyecto es inviable totalmente. Y ahora lo que nos preocupa a nosotros, y es el último tema de actualidad, es que por parte de la delegación, por parte de la Junta de Andalucía en concreto, pues se nos ha excluido del plan pista. Y a nosotros eso nos preocupa porque el plan pista lo que hace es que nos dice cuáles van a ser las líneas generales y fundamentales en lo que a infraestructura se refiere para los próximos años por parte de la Junta de Andalucía. Entonces, si a nosotros nos excluyen, lo que nos están diciendo es: vuestro proyecto no es prioritario y lo siento mucho, pero os quedáis fuera de este proyecto como mínimo hasta el 2020. Y por lo tanto, ahora tenemos que pelearnos para que la Junta reconsidere esa situación, y no solamente que reconsidere la situación, sino que nos incluya y, bueno, pues tenga bien el respetar lo que son las alegaciones que se hizo por parte del ayuntamiento. Nosotros creemos que en este asunto en concreto, pues todos los grupos de la oposición tenemos que ir a una, creemos que todos tenemos que ir juntos, y de hecho, pues en la reunión que se convocó en Fomento, pues allí estábamos todos los portavoces del equipo de gobierno, estábamos los cuatro grupos políticos con representación municipal, y allí estábamos todos apoyando a la alcaldía y reivindicando lo que nosotros creemos que es nuestro. Y por lo tanto, pues en este asunto, lógicamente, el equipo de gobierno va a tener el pleno apoyo siempre que así nos lo pidan. Vamos a tener apoyo para este equipo de gobierno, para que reivindique y para que solicite que nos vuelvan a incluir dentro de este plan pista. ¿Que no lo conseguimos? Pues bueno, el próximo objetivo es que en el año 2020 nos vuelvan a incluir. ¿Qué pasa? Pues que si ya nos han quitado, probablemente el que nos vuelvan a incluir es bastante más problemático que el que acepten unas alegaciones y nos dejen ahí como mínimo dibujado. A pesar de eso, pues bueno, por parte de la delegación de fomento se nos dijo que se iba a seguir trabajando sobre el tema, que íbamos a seguir trabajando sobre los temas de la variante, que iban a seguir preparando los proyectos, y a día de hoy pues lo que se está haciendo es simple y llanamente el ramal que va al polígono industrial, a lo que es la rotonda del MOVE, pues se está estudiando el trazado más viable para poder llevarlo hasta ahí, y en eso es en lo que estamos a día de hoy. Esperemos que por parte de la delegación se tenga lo antes posible este proyecto, y una vez que tengamos ya este proyecto, pues que sigamos adelante trabajando sobre el mismo. Pues todo ello, ya decimos, en relación a la actualidad política, en cuanto a gestión municipal también en nuestra localidad, No sé si hay alguna cuestión más, José Antonio, que apuntar, porque si no vamos a pasar ya directamente. Yo en principio no tengo más temas así que sean. Si van saliendo y van surgiendo, pues yo sin ningún problema los voy tratando. Y sobre todo hay una cuestión importante, ¿no? Y es que es un programa participativo, y a diferencia de la participación que defiende por parte del equipo de gobierno, que incluso han llegado a decir que para qué llaman aquí cuando lo que tienen que hacer es presentar un registro en el ayuntamiento, pues nosotros creemos que esto es una forma más de participación y que lógicamente nosotros estamos abiertos a cualquier llamada o a cualquier sugerencia que nos hagan o cualquier queja, por supuesto. Nos quedamos con las preguntas, por tanto, de nuestros oyentes. La primera dice... el monte que hay entre la avenida de Cortes y la calle Sol, en la parte baja, hay ratas como gatos, dicen literalmente, que entran en los portales. A ver si podían fumigar, porque cerca hay un parque infantil, además. Así que... Vale, nosotros lo vamos a trasladar al ayuntamiento. Eso normalmente lo que se hace es muy simple: se pone en conocimiento del ayuntamiento y el ayuntamiento da parte a la empresa con la que tiene contratada los servicios de desratización y se pasan por allí en una semana prácticamente. O sea que nosotros mandaremos esa nota lo antes posible, y una vez que ellos tengan conocimiento, esperemos que en una semana pues esté más que corregido ese tema. Un oyente quiere información sobre el centro de atención infantil temprana. Mi pregunta, dice, es si se va a abrir en enero, y si es así, ¿dónde me pueden informar? Ya que llevo dos años teniendo que desplazarme hasta Villamartín. Bueno, en principio yo para enero lo veo bastante complicado, entre otras cosas porque eso requiere una serie de cuestiones importantes, y a día de hoy pues las mismas noticias que tenemos nosotros son las que tienen los ciudadanos, entre otras cosas porque, bueno, por parte del equipo de gobierno prácticamente se nos traslada bastante poco a los miembros de la oposición, y cuando hay cualquier cosa pues lo que hacemos es acudir al Facebook, que es lo más, que es donde nos podemos enterar de más de cuatro cosas, porque directamente es que no nos trasladan información. Entonces vamos a solicitar el expediente, vamos a ver el estado en el que se encuentra actualmente, y una vez que tengamos conocimiento pues se lo trasladaremos a este ciudadano a través de estas mismas ondas. Aún así, yo creo que para ese mes va a estar bastante complicado porque todavía quedan cuestiones por hacer. No conozco el detalle concreto y exacto de este proyecto, pero me extrañaría que para ese mes estuviera. Aún así, la forma de enterarse es muy simple. Nosotros lo vamos a hacer así: vamos ahí al ayuntamiento, vamos a solicitar la información oportuna, y una vez que la tengamos pues lo trasladaremos aquí. ¿Que prefieren hacerlo de primera mano? Pues también pueden hacerlo exactamente igual: se van al ayuntamiento y le preguntan a la concejal responsable del tema, ¿no? Pues eso, como decimos, en relación a esa cuestión. Vamos con otros temas. Por ejemplo, una pregunta que además ya se ha producido en alguna que otra oportunidad y hace referencia a la zona de las naves nido, donde se han construido por parte de Zona Franca esas naves nido. Dice, en esa zona apenas hay aparcamientos. ¿No sería mejor menos naves y una zona habilitada para aparcar? ¿O nos tenemos que venir andando? Y aparte dice que las naves se calan como un zarzal. Bueno, los problemas de ejecución, lógicamente, son problemas de ejecución, y si hubiera algún interesado o alguno de las personas que se le ha cedido una de esas naves que tenga ese problema, lo que debería hacer es directamente irse a Zona Franca y presentar la queja correspondiente para que se lo arreglen en la menor brevedad posible, ¿no? De todas formas, con esas cuestiones nosotros siempre hemos tenido muy claro una cosa, y es que si estamos creando una zona industrial y si estamos creando una zona de expansión, esa zona debe tener previsto una serie de aparcamientos, y el problema es que en concreto pues se están haciendo bastante pocos aparcamientos en ese recinto y en los alrededores. Ya en el MOVE sí que había previsto una serie de aparcamientos, sí que está previsto en los alrededores, pero en concreto en las zonas esas pues no hubiera estado de más, o no habría estado de más el que se hubiera previsto que, ya que la constructora iba a ser la misma, ya que se está ejecutando por parte de Zona Franca, pues se hubieran hecho unas zonas de aparcamiento subterráneo, al igual que se hacen en los bloques de vecinos de los alrededores. Por lo tanto, pues bueno, son propuestas y son sugerencias que se hacen, que no se atienden, y que después, a la larga, pues estamos viendo las consecuencias de todo esto. Otra problemática que ya nos han venido trasladando las últimas semanas, y los últimos meses incluso, muchos oyentes de hace ya bastante tiempo: ¿para cuándo una mejora en la calzada de la calle Torre? Además del ruido de los neumáticos, de los coches, al paso por las piedras, hay gente que está vendiendo sus casas porque no aguantan el suelo. Que se dé un paseo por la torre y vea todos los carteles de se vende que hay, las piedras se clavan a los pies y los carritos de bebé y los tacones son un calvario en la zona. Bueno, yo con respecto a eso, ¿qué quieres que te diga? Yo lo entiendo perfectamente, yo he pasado por allí, paso por allí normalmente, me doy mis paseos por toda la zona del pueblo y la verdad es que en concreto la zona de la torre, pues la ejecución que se hizo fue bastante mala. Aparte de eso de que se hiciera una mala ejecución, pues bueno, es cuestión de coger e intentar darle solución a este tema. ¿Qué pasa? Pues que por parte de este equipo de gobierno, que se debería como mínimo tener un poco más de consideración con el casco antiguo, ¿no? Y al casco histórico, pues lógicamente hay que darle y hay que seguir dándole mejoría. Al casco histórico hay que seguir trabajando para que, bueno, pues vecinos de allí estén lo más cómodo posible y que evitemos pues que pase lo que está pasando. Entre otras cosas, yo creo recordar que en la calle Villaluenga, me parece que así a bote pronto, por parte de la portavoz de Izquierda Unida, en más de una ocasión se ha dicho que se les arregla allí a unos vecinos un muro que hay, que está bastante deteriorado, que necesita pintura, que necesita impermeabilización y unas cuantas cosas más, y por parte del ayuntamiento pues se hacen oídos sordos, ¿no? Eso en concreto pues demuestra la actitud que se tiene por parte de este equipo de gobierno y son cuestiones que se deberían corregir, no por nada, sino porque el conjunto histórico, si queremos que el turismo siga funcionando, pues hay que seguir trabajándolo y hay que seguir mejorándolo. Y en concreto, pues con el pavimento este, pues sí, es una de las cuestiones que se deberían plantear por parte del ayuntamiento y del equipo de gobierno, el intentar buscar algún tipo de solución o alguna mejora a este respecto, ¿no? Vamos a hablar de infraestructuras, de carreteras, en concreto de señalización. Un oyente propone o pide, o pregunta si se podrían cambiar las señales de limitación de velocidad que hay en la entrada a Ubrique. Son velocidades muy elevadas y no creo que sean las correctas. Hablo de, dice, la señalización de velocidad que hay en las curvas siguientes a la gasolinera, según se baja a nuestra localidad, hasta llegar a la curva de Las Pitas. Dice sí, una marca 60, ¿no? Y otra 40. Mi preocupación es por los turistas y transportistas que no conocen la zona. Nosotros que somos de aquí no tenemos problemas. Es más, creo que nadie se ha fijado en ellas. Antes, dice, era competencia de la Diputación de Cádiz, pero creo que esa carretera pertenece ya al ayuntamiento. No, al ayuntamiento no. ¿A qué pertenece la de las Cumbres? La que pertenece al ayuntamiento es la que está justo que bordea el Instituto de las Cumbres. Entonces, esa carretera sigue siendo de la misma administración, ¿no? Que depende de la Junta de Andalucía, de la consejería. Claro, depende de la consejería y, por lo tanto, a ellos son a los que hay que dirigirse para que modifiquen eso. De todas formas, nosotros vamos a hacer una instancia en el ayuntamiento para que, como mínimo, pues se haga un informe de la policía local en el que se informe al respecto y después se traslade a la consejería competente para que lo tengan en consideración, vamos. De hecho, la entrada a nuestra localidad por esa zona tiene varias deficiencias de hace mucho tiempo, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, y lo hemos comentado muchas veces, el cruce propio de la gasolinera en lo que es el desvío hacia Villaluenga, Benaocaz. Ahí es verdad que debería haber otro carril para una especie de T, ¿no? Como suelen decir. Entonces, como hay muchos sitios, para que no se corte ahí el tráfico en ese carril para las personas pues, que, por ejemplo, bajan a Ubrique, en el caso de los que van a girar, ¿no? Hacia Benaocaz. Ahí hay varios problemas y ese en concreto es uno de los menores, ¿no? El problema más gordo es el que nos hemos encontrado más de una ocasión, que un camión se estropea, se avería o vuelca la carga que tiene en la curva de Las Pitas y ya no podemos ni entrar ni salir a Ubrique. Entonces esas son cuestiones que, entre otras cosas, se mejorarían con lo que es la variante que tanto estamos vendiendo desde hace tantos años, y bueno, pues son soluciones que hay que ir dando. Provisionalmente, por supuesto que hay que buscarle soluciones a eso, a las limitaciones de velocidad, a la entrada esa al parque hacia arriba y otra serie de cuestiones importantes, ¿no? Otro oyente, en otro orden de cosas, dice que el terreno del campo número 3 en la zona del pabellón sufre desprendimientos. Dice que han colocado cintas advirtiendo del peligro, pero considera que no es suficiente. Comenta que juegan muchos niños y que aquello supone un potencial peligro. Pues nosotros nos vamos a pasar por allí, vamos a verlo en persona y una vez que lo tengamos, pues haremos una serie de fotos y se le plantearán al equipo de gobierno para que lo tengan más en cuenta, ¿no? Sobre todo por eso, porque son menores los que a lo largo de toda la tarde están allí jugando y con esas cosas, mientras menos riesgos haya, mejor. Y hablando de instalaciones deportivas, o bueno, en este caso era el entorno, pero bueno, aquí sí que la pregunta gira en torno al pabellón de los Remedios, en concreto. Dice este oyente que es usuario del pabellón y llevamos un mes y medio sin poder utilizar las duchas porque no hay agua caliente y nosotros pagamos nuestras cuotas religiosamente para tener todos los servicios. A la hora de alquilar dicho pabellón por una hora nos sale 16,65. ¿A quién le pertenece arreglar este problema? Dice que el que está encargado de este pabellón ha informado del problema y siguen sin arreglarlo. Hombre, ahí el pabellón es titularidad del instituto, lo que pasa es que hay un convenio de colaboración con el ayuntamiento y normalmente a partir de las 4 de la tarde se cede al ayuntamiento, que es el que se encarga del mantenimiento de esta instalación también, ¿no? Por lo tanto, pues yo entiendo que es el ayuntamiento el que tiene que hacer ese tipo de reparación. De todas formas, se lo pasaremos a los técnicos para que lo vean y que se pase a corregirlo lo antes posible, ¿no? A través de correo electrónico, José Antonio nos envía esta pregunta. Quisiera saber el porqué a la hora de pagar el sello municipal de los vehículos solo tienen en cuenta la cilindrada de estos y no los años. Y bueno, pues hace un poco una comparativa, dice, es decir, ¿por qué yo tengo que pagar un Golf de 102 caballos con 10 años, pago cerca de 70 años y otro con la misma cilindrada, 70 euros me imagino, y otro con la misma cilindrada y la mitad de años que el mío paga lo mismo? Es que eso es un criterio que se establece y ya está. De todas formas, yo no sé si existe la posibilidad de ponerlo también con diferencia entre años. Con diferencia entre caballos, sí. Y de hecho es como se recoge la ordenanza nuestra. Y así se viene recogiendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que de hecho, mientras más caballos tengan, más pagan. Y mientras menos caballos tengan, menos pagan. Lo que no sé yo es la posibilidad de limitarlo también por años, si existe o no. Sí que hay una bonificación para vehículos ya histórico de más de 25 años, que en ese caso sí que quedan exentos de la tasa del impuesto de circulación, ¿no? Del impuesto de la circulación. Por lo tanto, pues no sé si sería viable o no sería viable el intentar también en función de los años, entre otras cosas, porque los más nuevos supuestamente contaminan menos que los más antiguos, ¿no? Y eso pues también habrá que tenerlo en cuenta. No sé, lo miraremos y ahora es el momento de verlo, ¿no? Porque si estamos trabajando sobre las ordenanzas y estamos diciéndole al equipo de gobierno que tiene que dar participación, pues entre otras cosas, mira por dónde un ciudadano nos hace una sugerencia y lógicamente nosotros lo vamos a trasladar al equipo de gobierno para que lo vea y estudie la viabilidad de si se puede también hacer algún tipo de bonificación, entre comillas, en función de los años que tenga el vehículo. El criterio que, como señalaba, ¿no? El que se suele utilizar son los caballos de la cilindrada, al final es la que manda en cuanto a la cantidad que se debe pagar, en principio, ¿no? Sí, no es así. En función de la cilindrada y de los caballos que tenga el vehículo, paga más o paga menos. Y la verdad es que nunca me había planteado yo la posibilidad de limitar también en función de los años. Lo preguntaré, lo hablaremos con los técnicos y, ¿por qué no? Pues se puede plantear una propuesta a este equipo de gobierno para que también discrimine en función de ese criterio, ¿no? Otro oyente dice, quisiera preguntarle a José Antonio si sabe cuándo se va a abrir la calle de Los Pinitos, que lleva nueve meses cortada. Pues eso me gustaría a mí saber, cuándo se va a abrir la calle de Los Pinitos. Y entre otras cosas, porque ya llevan muchísimo tiempo sufriendo molestias los vecinos, el tráfico se ve muy dificultado por esa zona y no es lógico que estén tanto tiempo, ¿no? De hecho, pues este equipo de gobierno actual que tenemos siempre se han quejado de muchas cosas y era la de, entre otras, de la tardanza que tenían las obras y estamos viendo pues que una obra que se inicia al principio de la legislatura, pues a día de hoy todavía están trabajando sobre eso, ¿no? No es esa la única que tenemos ahí entre manos, sino que hay muchas otras y hay muchos otros ejemplos de obras que se van alargando en el tiempo, y al final pues cogen a los albañiles, los metes de un sitio a otro, hay otra urgencia y al final pues se queda eso así. De todas formas, lo que vamos a hacer con respecto a eso es interesarnos para que nos den contestación a las posibles fechas que tienen ya de finalización, y ya en función de eso pues la próxima vez que vengamos aquí trasladaremos las respuestas, ¿no? Y otro oyente, también volviendo a temas de carreteras, quiere saber cuándo van a arreglar la carretera que va desde el Matadero hasta Fátima. Lo trasladaremos también, a ver cuál es la intención que tiene el equipo de gobierno con respecto a eso. Nosotros, con respecto a eso, todos sabéis que durante la legislatura que estuvimos nosotros hicimos varias mejoras ahí en esa zona en concreto, y bueno, pues le trasladaremos al equipo de gobierno para ver cuál es la intención que tienen y cuáles posibles mejoras se prevén para esa zona, ¿no? Bueno, pues si no me equivoco, es la última de las cuestiones que nos llegaba. Así que bueno, pues parece que mientras vayan llegando, nosotros que iremos trasladando esas preguntas, parece que hay alguna todavía más, pero bueno, pues ya además estamos llegando a los últimos instantes de nuestro espacio. Uh-huh. Así que creo que hay alguna pregunta más con la que nos vamos a quedar ya para finalizar, y en ese sentido, bueno, pues actualizando por aquí, tema que tiene que ver con lo siguiente. También tiene que estar relacionado con infraestructuras esa cuestión. Quisiera saber por qué la carretera de circunvalación que parte de Mirasierra hacia la plaza de Toros, imagino que se refiere, bueno, pues a la carretera, sí, la actual que tenemos, sí, la del Hipersol, la subida, la calle Jesulín, ¿no? Jesulín, exactamente, avenida Jesulín Dubrique. ¿Por qué se deja aparcar en la derecha y los que van hacia la parte de abajo, los que regresan hacia los que vienen bajando, tienen que ir por encima de la línea continua? En este caso, bueno, es un problema que la verdad es que no está del todo bien redactado. Sí, pero lo he entendido perfectamente. El problema es que aparcan en un margen y los otros pues tienen que invadir el carril contrario. Claro. La verdad es que eso es un problema, ¿no? Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta una cosa, ¿no? Y es que normalmente en todas las calles no pasa absolutamente nada, pero en esta en concreto pues sí que deberían plantearse la posibilidad de eliminar el aparcamiento, al menos en todo lo largo de esta zona, y no dejarlo, porque si miramos en la parte de arriba, pues desde la Plaza de Toros hacia abajo no hay ningún coche que aparque ni en un margen ni en el otro. Y entonces cuando empiezan las casas sí que se tolera, entre comillas, el aparcamiento en esa zona. Entonces, justo al girar en la curva. Claro, entonces ahí pues sí que es cierto que hay ocasiones en las que viene un vehículo pesado subiendo o bajando y dificulta muchísimo la circulación, y tienen que invadir uno la zona del otro, y no es lo más deseable, ¿no? Nosotros, de todas formas, lo que haremos será trasladar un escrito a la policía para que estudie la situación en la que se encuentra esa zona y que busquen otras alternativas, ¿no? Porque en concreto últimamente se estaba autorizando el aparcar lo que era en la zona subiendo, en el margen izquierdo hay un llanete allí y normalmente se estaban metiendo allí coches para descongestionar un poco aquello, ¿no? Pues entonces que se estudie la posibilidad de seguir aparcando en ese margen, en lo que es el llano, y que eviten pues que se aparquen en la zona en la que nos está diciendo este oyente, porque la verdad es que sí, que cada vez que pasas por allí pues tienes problema con uno que sube, uno que baja, y cuando es un vehículo un poco más grande de la cuenta, pues los problemas son bastante más grandes, ¿no? Entonces nosotros vamos a presentar ese escrito, se lo vamos a trasladar a la policía para que haga un informe al respecto y que, bueno, pues que se trabaje sobre ese asunto. De todas maneras, creo que un tema que se está analizando ya, porque además creo que, de hecho, nos han enviado esta pregunta ya en varias oportunidades. Uh-huh. Y bueno, es un problema que es verdad, que persiste y que puede llevar a algún tipo, uh-huh, de accidente, la confluencia, ¿no?, de vehículos que suben y que bajan, porque, uh-huh, hay estrechez y hay que invadir el otro carril. De todas formas, como tengamos en cuenta las respuestas que dio por parte del equipo de gobierno hace una semana, que decía que para qué llamaban, que lo que tenían que hacer es presentar el escrito, pues probablemente lo hayan dejado y ni siquiera hayan tomado nota, ¿no? Nosotros desde luego lo vamos a presentar, el escrito ese que tanto se pide por parte del equipo de gobierno, y bueno, si no lo presenta el particular, pues lo presentaremos nosotros para que se den por enterados de la situación. Pues ahora sí, esa era la última de las cuestiones que no llegaba. De todas formas, vamos analizando alguna más. De hecho, acaban de llegar un par de preguntas más, así que vamos con ellas. En la avenida de Cádiz, a la altura del número 33, hay un jardín que cada vez que limpian los jardines se dejan sin limpiar. Se le dijo a los jardineros y caso omiso, asegura. ¿A quién se lo tengo que comunicar para que me hagan caso? Bueno, el responsable de jardinería de básica es Manuel Chacón. No sé si de jardinería lo es también o es otro concejal. No lo sé, la verdad, no tengo ahora mismo en mente cuál de los dos es. Pero bueno, con presentar el escrito que tanto dicen, lo vamos a hacer nosotros. Vamos a presentar el escrito, vamos a decir que a la altura del número 33 no se limpia y que se tenga en cuenta por parte del concejal competente y que lo hagan lo antes posible. Y de otra parte, sobre las velocidades en torno, o en este caso concreto, en el interior de nuestra población, pregunta un oyente si hay posibilidad de poner, como en casi todos los cascos antiguos de las ciudades, una limitación de velocidad de 10 o 20 kilómetros por hora y priorizar el paso de los peatones. No es tanto la velocidad de la calle, lo que sí hay es que priorizar el paso de los peatones. Hay coches que ven gente andando y pasan como, sin nada. No tienen espera y a veces que los espejos golpean a los peatones por no tener esa espera. Recordemos que la velocidad en el interior de población es la general es de 30 kilómetros por hora. De 30 y así está establecido, salvo que haya una limitación municipal que diga que es menor. Entonces, en ese caso, lo que sí que se debería hacer es simple y llanamente se debe estudiar la posibilidad. De todas formas, aquí estamos hablando de lo mismo de siempre, ¿no? Una cosa es que esté limitado a 30 y otra cosa es que vayamos a 30, porque vaya velocidades que se ven por ahí y hemos tenido más de uno. Y es una cuestión de civismo más que de otra cosa. Y en concreto me estoy acordando porque ayer estuve escuchando el cafelito y dijeron que es que no hace falta ni ir rápido. Una persona que estaba en la puerta de un banco y le dio el coche para atrás, las patarró allí, la dejó con las piernas rotas y se quitó en medio también. O sea que es que es una cuestión de civismo y es una cuestión de eso, de responsabilidad de cada uno y que seamos lo más cívicos posible, ¿no? Y lo que sí que deberían hacer es una campaña de concienciación, como tanto se le pide en los diferentes plenos para otros asuntos y sobre este en concreto pues más aún, ¿no? Si cabe. Pues ahí esa última cuestión que ya decimos giraba también en torno a la velocidad en el interior de nuestra población. Pues ahora sí, nos vamos a quedar con esa última pregunta, 1:03, agradeciendo por supuesto todas las cuestiones que nos han hecho llegar nuestros oyentes un día más en este espacio Cosa de Todos, en el que en esta jornada nos ha acompañado el edil y portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. José Antonio, no sé si algo más que apuntarnos. Nada más, que en las próximas ocasiones que tengamos de venir por aquí, pues vendremos ya con la respuesta a todas estas preguntas que nos han hecho y por supuesto que presentaremos los escritos correspondientes y una vez que los tengamos, pues también lo trasladaremos a la ciudadanía para que sepan que esto no queda en un saco roto, ¿no? Lo dicho, gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ustedes.